Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola, bienvenidos a Radio Alhama en internet. La emisora que te trae las noticias de alhama.com con toda la actualidad de nuestra tierra. ¿Somos? Elena. ¿Y Rodrigo? Descendientes de alameños como muchos de quienes nos escuchan. Y bueno, hoy traemos unas noticias de alhama.com que la verdad nos han encantado. Sí, tratan sobre algo muy, muy nuestro, ¿verdad? ¿Algo que pasa en Alhama? Los encuentros generacionales. Exacto. Y hay una generación en concreto que es que, bueno, bate récords. La del 67. La del 67. Súbeme la radio, que está mi canción. Si perteneces al 67 y quieres pasar un día en compañía de los amigos de tu generación, tienes una cita. Vente pa' acá. El lugar de encuentro será en Cortijo Restaurante Moyano. Habrá comida, copas, mucha música y sobre todo mucha compañía entre todos. No te lo pienses más. El encuentro de la generación del 67. Vamos a ver qué cuentan esas crónicas de alhama.com, que tiene miga. Pues sí, porque la generación del 67 es un ejemplo de amistad, ¿no? Y de constancia, sobre todo. Totalmente. Han celebrado ya su undécimo encuentro consecutivo, este pasado abril de 2025. 11 años. 11 años sin fallar. Incluso con una pandemia de por medio. Que se dice pronto. Es increíble, la verdad. Pensad que empezaron, bueno, de forma casi casual, ¿no? Allá por 2014. Sí, y el primer encuentro ya más, digamos, oficial, en primavera de 2015. Ajá. Y lo bonito es que reúnen a compañeros de infancia de los años 70, 80. Claro. Pero no solo de Alhama Pueblo, ¿eh? Sino de toda la comarca. Pues de Jatar, Arenas, Fornes, Llayena. De todos lados. Y además, un detalle importante que leíamos, muchísima gente viene de fuera. Claro, es que la gente emigró, como bien sabemos, y ahora vuelven para estos encuentros. Sí, desde Almería, Canarias, incluso Madrid o Málaga. Es como un imán. Totalmente. Ellos mismos dicen, según cuentan las noticias, que es como una gran familia que se reencuentra cada año. Tiene que ser emocionante. Y han tenido momentos, bueno, para el recuerdo, ¿eh? Ya ves. En el quinto encuentro, que fue en Jatar, hasta tiraron fuegos artificiales. No me digas. ¡Qué nivel! Sí, sí. Y en el décimo, claro, que fue en marzo de 2024, pues celebraron eso, los 10 años seguidos reuniéndose. ¡Una década! ¡Una década! Es que mantener eso en el tiempo... Y la capacidad de adaptarse, ¿eh? Porque en 2020, justo antes del confinamiento... Uf, qué momento. Pues tuvieron que suspender el encuentro presencial, lógicamente. Pero es que hicieron uno virtual. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay un vídeo y todo por ahí, brindando cada uno desde su casa. ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte! Y al año siguiente, en 2021, que todavía estábamos con, bueno, con la cosa de la pandemia, pues para evitar riesgos, ¿qué hicieron? Cambiaron la fecha a verano. ¡Ah, claro! Para hacerlo al aire libre. Y, ojo al dato, regalaron sombreros a todos. ¡Qué detalle! ¡Qué bien pensado! Es que se organizan, ¿eh? Tienen hasta lo que llaman un gabinete de crisis. ¿Un gabinete de crisis? Sí. Bueno, lo formaron durante la pandemia para organizar todo esto. Funcionan como un equipo, vamos. Se nota, se nota. Y en el último, en este de abril de 2025, en el Cortijo Moyano. ¿Ah, sí? Montaron un fotocall, bueno, súper original, recreando las fotos antiguas de clase. ¡Qué bueno! Eso tiene que ser genial, ¿no? Volver a verse como críos. Claro, conectar con esa época. Hay una cita que recogía en las noticias que lo clava. Dice algo así como que redescubrieron la generación, la magia del grupo. Mm. Y que 30 años después sentían que solo fue ayer. Es muy potente eso. Es que esa es la sensación, ¿no? Que el tiempo no ha pasado para ese vínculo. Se sienten eso, únicos, como una familia. Una familia elegida. Y no paran, ¿eh? Porque las noticias ya dicen... Que están preparando el número 12. Ya están en ello. Son un ejemplo, de verdad, desde luego. Una historia preciosa, ¿verdad? De amistad, de raíces, que nos llega gracias a alhama.com, la fuerza de esta generación del 67. Pues sí. Y hasta aquí nuestro comentario de hoy en Radio Alhama, en Internet. Recuerden, somos parte de Alhama Comunicación, junto con el portal alhama.com, claro. Y seguimos aquí, preparando más información y más noticias de Alhama y de toda nuestra comarca. No se desconecten. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.